efectivamente, como vos dijiste, el día viernes se designaron los cargos que se generaron por las jubilaciones de oficio que llegaron acá a Olavarría, alrededor de 25 cargos, de un total de 33, de los cuales 3 cargos son administrativos. Habrá que ver qué pasa con los otros 3 o 4 cargos que faltarían. Y en el día de mañana se van a designar o cubrir los cargos de reemplazantes que se generaron a partir de que estas compañeras tomaron estos cargos que autorizaron. Este acto público, bueno, aprovecho esta oportunidad, se va a realizar mañana en el subsuelo del Consejo Escolar. Bueno, en realidad, más allá de este avance, los trabajadores estatales seguimos reclamando la reapertura del ámbito de paritarias y necesitamos un aumento salarial ya. Y seguimos reclamando también la diferencia de las asignaciones familiares y seguimos reclamando la devolución de los días injustamente descontados. Y esta va a ser una semana intensa de plenarios, va a haber plenarios provinciales de todas las áreas y asambleas para definir cómo seguimos con las medidas de fuerza. Virginia, buenos días. Agostina la saluda. ¿Cómo te va, Agostina? Bien, muy bien. Bueno, preguntarle en primer lugar sobre el tema de las designaciones de cargos. Mencionó que es un avance. ¿Todavía faltan más para designar en lo que es nuestra seccional? ¿Cómo se viene con ese tema de la designación de cargos? Creo que estamos bastante bien con el tema de la cobertura de cargos. No tenemos el déficit que teníamos años atrás. En estos últimos años y en función de la pelea que se ha dado, se han conseguido, y también quiero rescatar, ¿no?, la gestión por parte del Consejo, ¿no? Creo que estas dos cuestiones han tenido que ver con que se han ido cubriendo las necesidades. Lo que se va a cubrir mañana son los cargos de reemplazantes de tareas livianas que han quedado vacantes porque estas compañeras que estaban realizando estos reemplazos fueron los que tomaron los cargos de temporarios que se generaron a partir de las jubilaciones. Y como yo decía antes, a Olavarría llegaron 33 jubilaciones de oficio, de los cuales 3 son cargos administrativos que nosotros obviamente planteamos que se tienen que cubrir por concurso, pero estamos esperando la reglamentación, que se baje la reglamentación de la Dirección General de Escuelas para cubrirlos, y quedan 3 o 4 cargos ahí dando vuelta que tendremos que ver qué pasa. ¿Por qué no se ha autorizado la cobertura? ¿Estos cargos son ocupados por hombres y mujeres, Virginia? Exactamente. Sí, son cargos que estaban ocupados por compañeros que se jubilaron. O sea que sí, la necesidad está. Así que tendremos que ver qué es lo que ha pasado ahí con esos 3 o 4 cargos. Bueno, ¿y cuál es la diferencia o cómo es el tema de ocupar estos cargos y el pase a planta permanente del personal que ustedes están pidiendo permanentemente también? Sí, el tema, nosotros desde el año 95, cuando Dualde pone la provincia en emergencia, no se producen más titularizaciones. A partir de ahí, todo ingreso a la Dirección General de Escuelas como agente, como auxiliar de servicio, se realiza en estos cargos de temporarios. Y de ahí en más empieza la pelea por el pase a planta, ¿no es cierto? En ese sentido, todavía seguimos esperando que se formalice el pase a planta de los compañeros designados al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2007, tal cual se ha comprometido el gobierno de la provincia hasta ahora. no ha cumplido, se han inicialado los expedientes, pero no se han firmado. Digamos que, bueno, ni hablar de los de 2008, 2009, ¿no es cierto? Estos compañeros, y quiero aclarar, los temporarios, hasta el año 96 no tenían continuidad, y a partir de una gran movilización se logró la continuidad de estos compañeros y el posterior pase a planta, con mucha lucha de por medio, por supuesto. Virginia, si hablamos de la cuestión gremial y de las posibles medidas que se tomen luego de esta semana, ¿cuándo va a ser el plenario provincial? ¿Ya tienen fechas asambleas locales? Digo, para ir armando esta semana. Bueno, mira, esta semana están convocados plenarios provinciales de educación, de economía, de registro de las personas, de niñez y adolescencia, patronato. Y asamblea vamos a convocar acá en Olavarría para mañana martes en dos horarios, a partir de las 10 de la mañana y a partir de las 15 horas, para que los compañeros de turno tarde y turno mañana puedan participar de las mismas. Como para ir teniendo y debatiendo con los compañeros los pasos a seguir. Claro, ¿ya de estas reuniones podría salir lo que se va a adoptar, si hay una nueva medida de fuerza, o todavía no? Yo creo que sí, creo que la voluntad de los trabajadores de proseguir con las medidas de fuerza está firme. Creo que eso quedó demostrado con el último paro de 48 horas realizado el 20 y el 21, donde las compañeras y los compañeros, a pesar de las amenazas de los descuentos, y de los descuentos concretamente, pararon en un porcentaje muy alto en toda la ciudad y en la zona. Y además, bueno, es lo que se plantea en cada consulta, en cada llamado y obviamente en las asambleas, ¿no? La continuidad de la lucha. Virginia, te pregunto como dirigente, ¿es conveniente le sirve más al trabajador una medida de fuerza ahora finalizando el año, o ya ir armando algo para lo que va a ser el comienzo, por ejemplo, del año que viene? Y creo que estas son las cuestiones que vamos a charlar con los compañeros en las asambleas, ¿verdad? Por ahí la masividad de las medidas adoptadas o convocadas por ATE tiene que ver con eso, que cada paso se discutió con las compañeras y los compañeros. Los secretarios generales lo único que hacemos es acordar el día y la cantidad de horas conforme a los resultados de las asambleas de la provincia. Así que eso esa es una de las cuestiones justamente que vamos a charlar con las compañeras y compañeros. Yo creo que esta semana, sobre el fin de semana, ya se hará una reunión de secretariado. Por este motivo estamos convocando asambleas mañana acá en Olavarría.